amigas y amigos, bienvenidos a Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com y el mejor, el podcast de la mejor consola del mundo. Yo Michael, I'm really happy for you. I'll let you finish, but Dreamcast is one of the best consoles of all time. I said all time. Screw you guys. Anyway. Cañe Billy. Anyway, escucharon las declaraciones de Cañe Billy. Vamos a seguir con el podcast. Bienvenidos a todos. No sé, estoy como en shock después de esas declaraciones. Yo soy Michael Negrón, alias Mangavis. Conmigo esta noche, como siempre, los editores de PSNPR. Tenemos a Johnny Cortés. Muy bueno. Los nuevos y los notables, que esto para nosotros nos cogió sorpresa, ¿verdad, chicos? Sí. Estábamos en la front page de iTunes, la sección de podcast. Muy bueno. Y iba a pensar que un pequeño podcast de Puerto Rico de gaming iba a estar en iTunes. Sí, reseñados, ¿verdad? Sí. Y estamos bien, bien honrados con eso. Sí, muchas gracias a todo el mundo y sigan comentando para que siga el podcast teniendo exposición. Eso es así. Vamos a ver si llegamos a los 100 podcasts de Games and Hobbies. Vamos a ver. Con la meta. Eso sería un éxito. Sí, yo estaría en el trabajo. Mira, me llevó la computadora. Mira esto. Y la gente, so, what? ¿Qué es eso de podcast? ¿Qué es eso de iTunes? ¿Qué es el iTunes? ¿Qué es eso, podcast? No te creas, no estás muy lejos de la realidad. Yo tengo que sentarme y explicarle lo que es un podcast y como quiera, como que no entienden. ¿Y por qué yo voy a estar escuchando a alguien hablar ahí dos horas ahí? O sea, como que no. Hablando de ñoña. Sí. Ay, yo me duermo. Si supiera lo que yo me río escuchando otros podcasts, porque yo no escucho el mío, ¿verdad? Pero a mí me dijeron que este es el mejor podcast para doblar jopa. Wink wink, sincalización. Otra noticia esta semana que la quiero enseñar, ¿verdad? La quiero tirar en medio porque es algo que estoy viendo que puede convertirse en una tendencia y que he escuchado en otros lugares. Es que estoy viendo que han aparecido muchos personalidades de otros podcasts, de otros gaming sites, que están teniendo PS3 dañado. Y cerca de mí esto está pasando mucho. Tengo el vecino mío al lado, que terminó comprándose un Slim. Tenemos a Lulde, que está sin jugar Rock Band Beatles. Ya 2 semanas. Wow. Esto es imposible. Sí, hasta eso es horrible. Y en el trabajo, uno de los técnicos me fue a decir, mira, tengo que decir algo, un amigo mío le pasó algo. No me diga, ¿qué pasó? El PlayStation se dañó, no prende y está blinqueando la luz, ¿verdad? Sí, ¿cómo sabes? Ya lo sabía venir, lo veía venir. Y es que eso está pasando, el PlayStation, los PlayStation parece que se están dañando en masa. Así que lo quiero traer para que si ustedes han pasado por esto o han escuchado de personas cercanas a ustedes que la haya pasado, pues lo tiran en medio. Sí, y, protejan su PlayStation, no lo pongan en sitio donde haya mucha gente y metan en hand sanitizer para que se cubren. Y por favor, no hagan como hacen los Xbox. Por favor, no lo pongan dentro de una toalla para que se arregle, porque eso no funciona. Créanme, yo lo traté. Mi Xbox no volvió a prender después de eso. Pues con esto pasamos a la sesión de que estamos jugando. ¿Y quién va primero? Bueno, cuadramos eso antemano. ¿Quién se tira primero? Dale, yo empiezo que tengo bien poquito. Pues yo he estado jugando todavía Beatles Rock Band, que la terminé. El juego, como mencionaron la semana pasada, bien bien entretenido, o sea, estoy bien contento con él. Lo único que voy a cambiar, que lo que dijeron la semana pasada, es que las canciones que están en el medio, que son más mellow, sí me gustan, pero las canciones hacia el final, ya para el tiempo de Apocorps, te digo que me estaba durmiendo porque son bien bien aburridas. La única, y estamos hablando sobre esto ahorita, era mi favorita, era The End. que conté, eso es mi canción favorita de todo el juego. Y sale, lamentablemente, al final. O sea, como al final, sí. So que es la única canción cuando uno está llegando al final del juego que vale la pena jugar. Pero el resto, como que no sé. No me... Pero tengo que diferir de ti, Billy. Esta semana, este juego, la música de los Beatles es como un buen vino. Se va poniendo mejor con el tiempo. Y esta semana no he podido sacarle mi mente específicamente las canciones de ese último tier, la de Get Bien. Back, la de I'm in Mine y la de I Want You So Bad. Ya, no puedo sacarle mi mente, están ahí todo el tiempo. Es que a mí me gustan más el tiempo experimental de ellos, que era Revolver, Sgt. Pepper, White Album. Son así la como que más canciones weird y son como que con un beat. Bueno, que es lo que me gusta cuando estoy jugando. Ese no era cuando estaban metiditos. Yo creo que yo estaba metidito de todo el tiempo. Estaban bien adentro. Sí. Pues además de eso, ¿verdad? Pues para cerrar como tal, es un buen juego para fanáticos de juegos de guitarra y pues los juegos de banda como tal. Se lo recomiendo. Juan, que ahora, no sé si lo había mencionado en el podcast pasado, Juan tiene su primer set de guitarra. Sobre bienvenido al club. La verdad que yo no soy hardcore como Luzo y Michael, pero ¿verdad? Tengo mi guitarrita y ustedes son hardcore, ustedes lo saben. No, yo estoy contigo, Billy. Yo no soy hardcore. Yo utilizo hasta el azul. El anaranjado no existe en mi guitarra. No pude. Y a diferencia de que John, como Johnny dice, yo no juego en super easy. Estoy practicando de medium para hard, o sea, como que se me hace difícil todavía, usando una técnica que Michael me había dicho, todavía se me hace difícil alcanzar. Es difícil visualizarlo. Yo recuerdo cuando yo compré Guitar Hero 3 y iba a GameStop a reclamar, no, pero es que no se puede, y el muchacho de ahí bien paciente, no, chicos, lo que tienes que hacer es esto, pero es que es imposible, ¿cómo voy a mover los dedos? No se puede. ¿Sabes qué pasa? Que yo no sé si les pasó en la transición de medium a hard, cuando ya tú sabes que tú lo agarras, pones el verde, rojo, amarillo y el azul, pero empiezas con el índice, con el verde. Aquí hay que hacerlo como tú me dijiste, al revés. Hay que tener el meñique en el anaranjado. Y entonces, como yo estoy ya acostumbrado a usar el índice en el verde, poner el índice en el rojo se me hace bien difícil. Pero nada, o sea, como que poquito a poco, un excelente juego para la transición, porque las canciones son bien suavecitas y especialmente usando el bajo. Eso es buena práctica. También de eso, pues me compré esta semana Dissidia Final Fantasy para el PSP. No he jugado mucho, pero hasta ahora veo que el juego es más profundo de lo que yo me imaginaba. Tan profundo que hay un montón que leer. Eso es como si estuviera jugando Street Fighter y tuviera que leer cada movimiento. No sé, no es que me molesta, lo que pasa es que me siento que estoy muy viejo para esto. Para darle el... Mira, y no lo voy a mentir, esto es una pequeña anécdota. Yo no le cuando era más jovencito leía los manuales siempre. Yo no sé si ustedes lo hacen todavía, pero yo me cogí y me cansé y ya no leía los manuales y iba directamente al juego. Pues para este juego tuve que sacar el manual, porque hay tanto y tanto y tanto que leer. O sea, claro, es puro Final Fantasy, que es lo mismo. O sea, que yo no he jugado Final Fantasy desde el último que jugué fue la 12 y no la terminé. Pero eso fue otro juego que me puse a leer el manual porque tanta información. Pues va por el tomo 1. Válgame, sí, tiene como 10 tomos. Nada, el juego es como exactamente como Sincalización lo había mencionado en sus impresiones. Eso sí, hay que tener toda la historia con la franquicia y saber, porque el juego es como que una carta de amor a sus fanáticos, porque todo, tanto la música, los personajes, todo es, hay que saber quién es quién para disfrutar el juego. O sea, no sé si se le haría difícil a alguien que no haya jugado Final Fantasy jugar este juego. Lo sí. Recomiendo. ¿Tú nunca has jugado Final Fantasy? No. Johnny, un poquito de... Déjame buscártelo, espérate. Empecé a jugar el 7 y no le entré y lo dejé ahí. Diablo, pero ¿estás hablando en serio, Michael? Nunca. No, en serio, No. Yo nunca he jugado un Final Fantasy completo. No. El único RPG que jugué completo fue el que dije hace unos podcasts atrás, ¿cómo se llama? El de Chrono Cross. Chrono Cross es de PS1. No, sí, es Chrono Trigger. Sí, creo que es Mana. Eso cuenta. Ok, una pregunta. ¿Tú tienes Nintendo DS? Sí. tú debes tratar, si la consigues, esto, si consigues el juego barato, Final Fantasy 4, el remake. Es super friendly. Final Fantasy no bajan de precio. No, baja porque el 3 a 8. Bueno. No, y otra cosa, Panini, no tienen trofeo. Ah, ok, pero no lleguemos a eso ahora, no brinquemos. Pues entonces. ¿Cómo? Además de eso, la semana pasada me enteré que en Japón salió Ninja Gaiden, el demo de Ninja Gaiden Sigma 2. Y cogí y fui y lo bajé y me gustó mucho para lo que era, porque yo tenía el primer Ninja Gaiden, lo di en trading porque era súper frustrante, ese, pero sí. Este es más friendly. Ese juego sí que es difícil, papá. Y no tenía trofeo. Sí, Michael, no tenía trofeos, pero era bueno. De todos modos, el pack era muy frustrante, sí, era difícil. No tenía suficiente paciencia. Pero además de... Es un poquito difícil, pero no tan difícil como el primero. Me recordó cuando salió... Me recordó los juegos de... O sea, yo jugaba Ninja Gaiden en el Nintendo cuando había salido originalmente, pero este tipo de juego me recordó más a Devil May Cry cuando salió por primera vez en el PlayStation, que eso era pura acción una detrás de la otra, porque en el Ninja Gaiden 1 pasaba, pero era como que de poquito en poquito, aquí sale malo, tras malo, tras malo, tras malo, tras malo, y es como que... Aunque es button smashing, es lo que estás haciendo honestamente, te salen unos movimientos tan brutales, tú dices, yo hice eso. O sea, como que si usted tiene una cuenta japonesa, le recomiendo que lo bajen, Ninja Gaiden 2 Sigma, creo que está en... pero es que esta semana va a salir en la América. Oh, sí, pues no sabía. Sí, sí. Ah, pues sí, cuando salga esta semana, pues bajen, que okay, excelente. Y el juego estaba en inglés de todos modos, yo creo que no va a haber ninguna diferencia entre las dos versiones. Y probaste, y como habían mencionado, probaste lo del motion controller. No, lo que sí tiene que es diferente es que tú puedes usar a Yane, que no estaba en la versión, o sea, como ustedes saben que esta versión es no un port, es una remaster de Ninja Gaiden Sigma 2 del Xbox 360, porque esa versión fue una pérdida de tiempo, pero la mejoraron. El equipo de PlayStation la creó un port único, o sea, diferente sobre la versión del Xbox, y créanme que honestamente siento que no lo compraría, ¿verdad? Porque no soy fanático de la serie, pero si lo veo barato, un juego que es bueno para pasar el tiempo, y estoy seguro que va a tener el trofeo, Michael. Y es que los problemas de con la cámara que se había reseñado cuando salió la de 360. Todavía tiene problemas con la cámara, pero no es algo que es como el del 360. O sea, no, era la cámara se reajusta, pero también tú puedes manualmente ajustarla y no sé si el L2 o el R2 se ajusta detrás del automático. Y para terminar, pues como había mencionado la semana pasada, pues yo en mi iTouch bajé un juego, otro juego de Tower Defense, como los millones de juegos que tienen, pero la verdad es que me entretiene por el arte, para ser honesto, porque es, como había mencionado, Vector Graphics, estos juegos que pues no tienen como textures, como quien dice, son polígonos nada más, es bien colorido, bien, bien retro, me encanta. O sea, Geo Defense Swarm, que todavía está a 99 centavos en el iTunes Store, cachín. Y con eso yo... Ah, pero que iTunes no hostea el podcast de gratis. No sé, pero le estoy diciendo hasta el precio y todo, por eso es que dije cachín, porque los desarrolladores no están dando ni un dólar. y con eso pues termino con los juegos que está jugando esta semana. Ok. Juan Carlos, ¿qué estás jugando esta semana? Pues yo esta semana no jugué mucho, principalmente porque había pelea de boxeo el sábado. Ustedes saben que el boxeo es parte de mi pasión, y el sábado pues por la noche fue noche de pelea. Pero pues tuve la oportunidad de jugar Little Big Planet desde la semana pasada que jugué con el hermano de Billy, con Sincalización. Pues me quedé como que pompeado para jugar y me puse a jugar, y hasta jugué con mi esposa, nos pusimos a jugar los dos juntos. Y en verdad, excelente. Muchas gracias a todos los que escucharon mi plugin de mi level. Cuando volví, un montón de personas habían jugado mi level y ya me faltan tan solo 7 corazones más para sacar el trofeo de oro. Así que muchas gracias a todos los que han jugado. También estuve jugando Boss Trivia. Esta vez lo jugué online y no me acordaba que el online multiplayer de ese juego es tan horrible. Es tan, tan malo. Y voy a comentar un poquito más en ese asunto. El cuando uno juega a Bus Trivia, multiplayer local, tiene 5 sesiones el show y se puede jugar hasta 8 personas. Online es un máximo de 4 y son solamente 3 sesiones y el juego se va súper rápido. ¿Cómo? A mí me gustó, yo lo jugué y me gustó online, o sea que es más corto, sí. Sí, es más corto y las secciones, algunas son diferentes y a mí no me gustaron tanto como el local. Es que también yo he jugado el multiplayer local tanto. Yo muchas veces pues invito personas a mi casa. Ese es un juego que es fácil para el que no es gamer jugarlo. Sí. Y entonces cuando lo jugué online era como que no es la misma satisfacción. También para invitar a personas que no estén dentro del juego, tienes que enviarle un mensaje tú mismo. No puedes utilizar el invite del juego, pero no funciona de esa manera. Entonces era como que Y no lo van a generar porque ya mismo sacan otra versión. Yo creo que en Europa hay otra versión, yo creo que dedicada más a preguntas World, históricas. World, así. Si vas a jugar, si va a jugar ese juego online, mejor vete a Home. Sí, en verdad, Home es tremenda experiencia. Sí. Y entonces, finalmente, el otro juego que estuve jugando, que lo compré en estos días, fue Street Fighter 4. Oh my God, el juego es excelente. Yo no lo había jugado para nada, entonces lo compré en $22. Y en verdad que es súper impresionante el juego. Así que tengo que jugar en algún momento con Billy y con los demás de la comunidad que le meten al juego. Y ya tú sabes con quién más, no puedes fallar con alguien más ahí. ¿Con quién tengo que jugar, Johnny? Tú sabes. Con el que se huye, este es lo único que te puedo decir. Ahí. Wink, wink. Era Juan Carlos y la pelea, para los que no vieron la pelea, no saben de qué estaba hablando. Ah, bueno, pues el sábado peleaba Mayweather contra Márquez. Como los pronósticos decían y como las apuestas estaban, ganó Mayweather cómodamente. Yo vi la pelea, ahora mismo no recuerdo cuál era el puntaje, pero básicamente Mayweather, a mi entender, ganó 9 de los 12 asaltos. Márquez en realidad no pudo competir con la velocidad de Mayweather y pues salió con la bolsa de perdedor. Se fue por decisión. Pero nada, esa pelea no es la grande viene ahora en noviembre. Okay. ¿Quién cuál es la grande? Coto contra Pacquiao. Esa sí que es grande. Quizá el país se va a paralizar. Paraliza el mundo ese día. Yo tengo una pregunta, Juan Carlos. Dime. Y esto es medio fantástico, ¿verdad? Pero si Rocky se enfrenta a la Coto, ¿quién ganaría? Gana Rocky, pero Rocky es heavyweight. Ajá. Okay, está bien, ¿no? Pues, una pregunta. ¿Bien? Yo no estoy diciéndole si Obi-Wan Kenobi se enfrenta a Coto, ¿quién ganaría? Esto es un poquito más realístico, jeez. No, y tú sabes, Rocky no tenía reversa. Rocky, la estrategia de él era como Homer Simpson. Frente, sí. Era como el golpe toda la pelea hasta que se cansara el otro. Johnny, ¿qué estás jugando esta semana? Esta semana básicamente no he jugado mucho. Cuéntanos. Lo que he estado jugando, jugué un Need for Speed. Seguí sacándole un par de los tires del juego. Pero me enfoqué nuevamente en The Star Wars para ver si logro sacarle el trofeo. Y me sigo reiterando que la historia es muy buena, pero el juego tiene unos problemas que de verdad debieron haberlos corregido. O sea, yo no hubiera tirado un juego así. El gameplay, los controles, a veces el muñeco tú vas a brincar de un sitio, una plataforma y si no tienes una escuadra con un nivel, vas a caer y vas a resbalar y te vas a ir por el boquete para abajo. Las opiniones de Johnny no reflejan los pensamientos de PSNPR. No, la historia. O sea, Johnny, que tú quieres decir que el juego no sirve. La historia es buena, pero el gameplay del juego de verdad que me saca de quicio, te lo digo. Me ha dado ganas de coger el control y darle. Pero si estamos hablando de un juego de video, que lo importante es lo interactivo, la historia es un complemento, pues entonces el juego no sirve. Es injugable. Sí, sí, yo sé lo que ustedes están haciendo, no, está bien. Acuérdense que yo tengo The Force conmigo, yo tengo Serenidad. Imagínate, bien, Serenidad. Estuve jugándolo hoy. So, lo que yo puedo entender, lo que yo puedo entender es que Johnny está diciendo es que el juego es bueno, pero no sirve. Ok. Serenidad. Serenidad. No, pero por lo menos para sacarle los trofeos hay que darle duro. De verdad que y la famosa física que ellos dijeron que el juego tenía, de verdad que no sirve. Te lo digo, mira, en una parte llegué, están unas puertas gigantescas. Tú vienes con la fuerza, abres la puerta y vas, cuando vas a entrar a caminar te hacen como en la película de Robot, te cierran la puerta en la cara y después no la puedes abrir, papá. Tú ves que resetear el juego, o sea, eso es ilógico para esta época. Y los quick time events no se digan. Cuando tú vienes cuando tú estás peleando con un mini boss o un boss, sale el quick time event, y si tú estás allá en la esquina de allá del Caribe Hilton tirando un espadazo, hundiste el cuadrado, apareciste frente al monstruo, hacer el quick time, ¿sabes? La transición horrible, de verdad que malo. Pero lo estoy jugando más que por los trofeos, porque nada más, porque yo no había jugado ese juego más que por los trofeos, ahora lo estoy jugando, porque no vale la pena. Además de eso, nada más he estado jugando. Ok. Muy bien. Quiero abarcar que si son fanáticos de Star Wars, por favor, apoyen este juego. George Lucas no tiene dinero, compran, por favor, que le está pobre. Sí, right. Necesita un nuevo Segway para no caminar más. Sí. Pues yo esta semana, escuchando otros podcasts que mencionaron que Batman era básicamente la última Coca-Cola del desierto, el mejor juego de PlayStation que ha salido este año, pues ya sucumbí a la tentación y dije, basta ya. Y fui el sábado y lo compré Batman. También fue porque usé la justificación de que el viernes era el día del auditor. Oh. Y pues dije, pues yo me lo merezco. Okay. Yo me lo merezco. No. Eso no fue lo que tú me dijiste a mí. Tú me dijiste a mí. Somos podcast superstars. Tenemos que estar también, esa es otra. Yo tengo que estar adelante, o sea, yo no puedo estar, sale un juego bueno, todo el mundo dice que es bien bueno, y yo tengo que estar adelante, o sea, ya tengo ahí justificación. Yo voy a sacar la tarjeta, excusa ahora. Saqué la tarjeta de crédito de PSNPR y la cargué a la cuenta de la compañía. Ah, okay. Porque eso es que hay que hacerlo. Entonces Batman, de verdad que todavía he jugado como un cuarto de juego, yo creo que ni eso. Y el juego es excelente. El demo que sale en el PC no representa lo que en realidad es el juego. El juego es bien profundo, tiene backtracking, tiene elementos así como de Castlevania Symphony of the Night, que tú tienes que ir por el mapa y a veces tienes áreas que no eran accesibles en el momento, pero más tarde, pues, con otras habilidades que obtienes, pues puedes entrar. También jugué uno de los Challenge Rooms, y eso sí que es bien adictivo. El juego no tiene multiplayer, pero lo compensa con los Challenge Rooms. Y yo encuentro que la estrategia que está usando Eidos con este juego es la que muchas otras compañías se van a copiar en adelante, que es sacando contenido Challenge Room toda la semana después del juego, y eso mantiene el juego fresco y la gente y el interés por el juego. Pues ustedes pueden ver, todavía esta semana se está hablando de Batman y ya va a ser un mes que salió al mercado, ¿verdad? Uh-huh. Y todavía la gente está hablando de un juego que es single player. Michael, una pregunta. Tú mencionaste que no tiene este multiplayer online, pero por lo menos los Challenge Room tienen leaderboard online. Sí. Okay. En el leaderboard. Y lo interesante es que ahí tú aprendes cómo el sistema de pelea, que es bien sencillo, similar a Assassin's Creed, es bien intuitivo. O sea, tú rápido aprendes cómo bloquear simplemente dos botones, atacar y counter. Y el counter es bien preciso. Tú lo apretas al último segundo y Batman hace un movimiento y todo el tiempo es diferente. Y tú eres un badass. Con dos botones nada más, o sea, sin estar haciendo hadoukens ni combinaciones raras de botones apretando combos, no hay nada de eso, es simplemente atacar y contraatacar, y es bien divertido. Hay varios trofeos por hacer los chains de combo, Y ¿verdad? Recomiendo a todos los gamers que les gustan los juegos de aventura, juegos de acción, que compren Batman. El juego está excelente, no lo dejen, lo pueden esperar, pero de verdad que es una experiencia tremenda. Batman Arkham Asylum. De hecho, ha vendido ya, ha vendido ya 2.5 millones de copias, ¿viste? Ah, sí. 2.5 millones de copias, eso es así. Y me acaban de informar que tenemos una pausa, así que pues pausamos. Y recuerden que están escuchando PSN, yo soy PlayStation, el podcast de PSN. The gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. Estamos de vuelta, yo soy PlayStation, está hablando de los juegos que está jugando esta semana. Tenía rentado Overlord 2, que tenía ánimos para jugarlo porque en el demo que jugué en PSN me llamó la atención, pero pues la segunda impresión no fue muy buena. Ya estaba de camino a que me entregue en otro juego porque de verdad no pude con él. El juego tiene unos serios problemas de loading. El loading para aquí, loading para... Ah, no, no. Ya, pausa. Ya, como dice Johnny, ya hoy en día ya tú no esperas eso. Se me olvidó decirte eso. Hoy en día. Se me olvidó decirte eso, otro problema que tiene esta web, lo condenó loading. Johnny, eso no es verdad. ¿Eso qué pasa si tienes que esperar 5 minutos? Pues va y te haces un sándwich, o chequeas tu email, o sea, productivo, esto te está haciendo un favor. Tienes tiempo para hacer otras cosas, ¿verdad? Pero ya hoy en día eso es inaceptable. Sí. El otro problema de Overlord 2 es que ustedes recuerdan juegos de PlayStation 2 que le decía tienes que hacer algo, una misión, pero no te decía cómo. Pues eso, estuve como media hora ayer dando vueltas en el mismo nivel, apretando todos los botones, averiguando a ver qué es lo que tiene que hacer, y no me salió, ok, saqué el juego de PlayStation y lo eché en el case, para afuera. Yo no tengo paciencia hoy en día para estar con ese ñeñeñe. No, y el juego de verdad es bueno, pero esos problemas lo de verdad que la experiencia la manchan. Y es como tú dices, hoy en día mira el mismo juego Uncharted que no tiene ningún tipo de instalación y el login tú sabes que no tiene nada, ¿verdad? Que no sé por qué día yo todavía hacen juego con eso. Killzone no tiene loading, Infamous, cuando tú mueres caes al piso, pasan 5 segundos y ya estás otra vez jugando. Que no hay excusa, no hay excusa. El juego sí es bueno y es bastante profundo, es un action RPG para los que tengan paciencia y tiempo. Y sacar el platino pues es bastante difícil porque tienes que básicamente pasarlo dos veces como Overlord Destructor y Overlord como Manipulador Dominator. O sea que de ahí te clavan y el juego es largo, o sea, un juego bien largo. Para sacar el platino, pues está difícil. La experiencia tampoco es muy buena, pues no voy con eso. También jugué el demo de Uncharted, que básicamente es igual que el beta. Un poquito más pulido, la gráfica, pero es lo mismo. Lo voy a comentar más de eso porque ya más adelante estaremos hablando a la saciedad de Uncharted, ¿verdad? Cuando salga. Uh-huh. Y jugué el demo de NBA Live 10. ¿Qué te pareció? Pues eso iba a decir Juan Carlos, que me pareció bien bueno, no sé, tengo que decir que me gustó más que NBA 2K, es más arcade y un poquito más fácil para controlar, no usa el right joystick, solamente los botones y me pareció bien, sí, mucho sudor. Eso EA le encanta el sudor de los jugadores, como eso. Cuando sale el juego a review dice, no, más sweat. Más sudor. Está muy seco. Igual pasa con Fight Night. Eso, mucho sudor. Hay que ver los de NHL y los de fútbol. Uh-huh. Para comentar en lo de NBA Live, yo no he jugado el demo que salió, pero históricamente siempre ha sido así. NBA Live es un poco más arcade y es un poco más simple y más fácil de sentarte y jugar con los panas. Uh-huh. NBA 2K es más simulación. Y para alguien que sea nuevo en la serie, en verdad los controles van a ser un poco difíciles, porque básicamente tú usas todos los botones del control, hasta el R3 hundiéndolo hacia abajo, lo utilizas. So, sí. Okay. Sí, para alguien nuevo en la serie va a ser difícil. Y en V-Live tienes a Marv, al narrador de los juegos de NBA oficial, eso es un plus. ¿Cómo que se llama él? Marv Albert. Sí. Lo tienes en NBA Live, que eso es un asset. Me recuerda a esos cargos de ¿qué fue? De que algo de algo. Acoso sexual, él era de acoso sexual, sí. Eso nunca se me olvida, ¿no? No sé por qué. Siempre que lo escucho hablar, me acuerdo de eso. Ese incidente, pero eso es de las cosas que uno nunca se olvida. Y no estoy jugando nada en PSP. Bueno, sí, Scramble 2, que es igual que el 1, tiene unos trofeitos, es gratis, de juego de palabras. Y me quedé con las ganas de jugar el juego de Dexter, que salió la semana pasada, y Billy me lo mencionó. Y todavía tengo ganas de jugarlo, ha tenido buenas reseñas en internet. Y para los que tienen ese Psycho Killer dentro de ustedes, o el jefe le está dando ahí, no le saca el puño a la cara, se lo recomiendo. Michael, hay unas misiones ahí de... ¿ajá? No, para aclarar, porque para que la gente no venga y se emocione, porque tú dijiste que estás jugando en el PSP, estás jugando en tu iPhone. ¿Y el PSP? Oh, God. No, que la gente, los fans de Dexter. ¿Dexter en el PSP? ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso no la vimos en para el iPhone, claro, es verdad. En el iPhone. De hecho, escuché que había un feature de cuando iban a hacer el puñal final, de que pues cogías el iPhone y lo como si tuvieses un puñal y lo clavabas así para abajo. Pero eso lo quitaron porque eso era un poquito too much. Para con el iPhone a la mesa y luego se lo rompían. Un poquito peligroso. La hora de almuerzo, todo el mundo comiendo la hora de almuerzo y tú con el iPhone así. Todo el mundo asusta, ¿qué pasó? Y tú, cuando saca la satisfacción. Pero la próxima semana a ver si lo juego para comentarlo. Y ahora pasamos con los releases con Juan Carlos. Ok, pues esta semana, una semana, se podría decir que lenta. Para el PlayStation 3, pues tenemos Katamari Forever, que la semana pasada, Valerie Punk Lady, habló un poco de eso, porque yo no tenía idea de que era Katamari, y suena chévere, pero no lo voy a tratar porque de acuerdo a ella, pues marea un poco y no quiero cogerme un dolor de cabeza. También para el PlayStation 3 sale esta semana Rock Band Metal Track Pack, que es son 20 canciones para Rock Band, con un costo de $30. Para los que les guste el metal, hay canciones de Motorhead y Rage Against the Machine, entre muchas. Creo que hay de Judas Priest también. Y ya saben, pues por $30 lo pueden conseguir. Estas canciones ya habían salido en Rock Band DLC. Es una colección de las que ellos entienden que son representativas del género. Exacto. En disco. Entonces, para el PSP sale esta semana Shin Megami Tensei Persona. ¿Lo dije bien, muchachos? Uh-huh. Sí. Sí. Que eso es un RPG, ¿verdad? Johnny, que usted es el experto de Resident. Un remake de Persona, el original de PlayStation. Para el PSP, que de hecho se ve muy bien, las gráficas las mejoraron, sonido, de hecho si lo compras en UMD, en el disco, te trae un soundtrack, va a estar disponible también para DLC, pero creo que se traza una semana, creo que la semana que viene, cuando salga el PSP Go, pues ahí entonces estará disponible para el DLC. Entonces, para el PlayStation 2, todavía está vivo, muchachos. Sale el juego que va a tumbar a Batman del primer lugar, va a tumbar a Infamous. Va a salir Scooby-Doo First Frights. Que fue para los superhéroes originales. Sí. Si usted tiene niño y está buscando un jueguito, no le vi el trailer. No le compré Cómprele Grande Fauro. Hablando de Scooby-Doo. Hay una de las canciones de los Beatles, cuando creo que es Revolution, yo sé que de ahí fue que se copiaron el tema de una de las partes del tema de Scooby-Doo, porque es exactamente igual, que más o menos fue más o menos para la misma época, hasta Scooby-Doo influenciaron los Beatles. De hecho, los Beatles no salieron un episodio de Scooby-Doo. ellos tenían sus muñequitos, claro. Salió Batman. Hubo una serie que salió Batman en Scooby-Doo. Pero depende, no recuerdo de eso. ¿Era quienes hacían los muñequitos de los Beatles? No recuerdo. Pero si era así, no lo dudo. Pero no sé, porque el estilo de dibujo de los muñequitos de los Beatles era más cartoony que lo que era este Scooby-Doo, pero hay una posibilidad que sí. Puede ser. Pues ya saben, si a alguien le interesa el juego Scooby-Doo para sus niños, en nuestra página de psnpr.com, en martes de New Releases, hay un video del juego, pueden verlo y tomar la decisión si quieren comprarle eso a sus niños. Yo en verdad les recomiendo para sus niños God of War o Grand Theft Auto. O Dexter para el iPhone. Dexter para el iPhone. Entonces, para el PlayStation Store de esta semana, pues llega Zombie Apocalypse, que ya lo habíamos mencionado hace muchísimos podcasts atrás. Que era. ¿De qué era el juego? Yo sé que este zombie era. Lo que nosotros habíamos mencionado era Dead Nation, que es de la gente que la misma gente que hizo Super Stardust HD. Este es de Konami. Y es el mismo concepto, prácticamente. Es un first-person shooter. Y es multiplatform. Dead Nation es exclusivo para el PlayStation. Okay. Y ese juego iría bien con tu taza de brains y tu almohada de zombie. Claro que sí. No, que ahora que estamos hablando de esto así rapidito, en el iTunes Store salió hoy el juego de Zombieland, la película, que yo creo que sale esta semana. Y está tentado, para que cuesta 4 pesos y para un juego así de una película, yo espero que este no entre. ¿Tuviste la película, Panini? Después los bajan, sí. No la he visto, pero yo, es que tengo una cosa con zombies últimamente. Bueno, últimamente no, por años que llevo ya con una fiebre de zombies, pero la única película de zombies que yo digo que para mí es la mejor es 28 Days Later. Y los haters me pueden decir que no, I don't care, porque mucha gente va a decir que es la de Dawn of the Dead o ¿qué uh-huh. se llama? Sí, algo así. Pero I Am Legend está en mi lista. ¿De zombies? Es que... No es zombie per se, pero okay. Más o menos. ¿Pero tú has visto la de 28 Days Later? Sí. Sí, esa película me encantó, está en mi top 5. Uh-huh. Sí. Y pues esta es más cómica y me recuerda a, ¿cómo se llama? A Dead Rising, que salió en el Xbox 360, que todavía estoy esperando que lo saquen para el PS3. ¿La 2 no viene para PS3? Viene para PS3, pero la primera, que es pues la original, y a mí me encantó ese juego. O sea, que digo que de mi juego favorito, mi top, no voy a decir número, ¿verdad? Porque no sé cuántos juegos favoritos tengo, pero en mis top games está Dead Rising. Esta me recordó mucho porque es como que graciosa, pero que no es graciosa de jocosa. Es graciosa porque por la naturaleza del tema. Y pues, dale, consigue. Sí, sorry por empezar a hablar de zombies, perdonen. Bueno, después de todos esos zombies, vamos a seguir al próximo release, que es el demo de Ninja Gaiden de Sigma 2. Para todos los que se quieran dar contra el piso con un juego difícil, bajen este demo. ¿Algo que tienen que argumentar, muchachos? Como dije ahorita, el juego está... Yo jugué la versión japonesa, era en inglés todo, hasta el menú era en inglés. So, yo me imagino que es la misma versión que la que va a venir para acá. El juego, para fanáticos de Ninja Gaiden, si son fanáticos y son super hardcore de la serie, cómprenselo, pero si le entretiene el demo, pero no saben nada de la serie, mejor esperen. Sí, y usen el subcontrol más viejito. Sí. Por si acaso lo tiran contra el piso, pues no pilan tanto. Eso así. También esta semana sale un demo del co-op de Lost Planet 2. Si no me equivoco, Lost Planet 2 es como un juego de science fiction, un third person shooter con algunos elementos de RPG, ¿verdad, muchacho? Sí. Yo no sé si es de Capcom. Es la primera versión que salió tenía los mismos elementos de Bionic Commando, donde él tenía era como un grappling hook que tú podías lanzarte de un lado al otro. ¿Y ese grappling hook quién era? ¿La esposa también? ¿Quién sabe si era el perro o el gato? En ese caso era el novio. Oh. Pero yo no sé si, no sé qué elementos de RPG tenga esta pero versión. Ese, la primera no recuerdo que tenga este elemento. Vamos a ver si lo bajamos y lo jugamos en copa, a ver cómo. Creo que son para 4 jugadores, ¿verdad? Más o menos el ¿cuatro? Estilo de Monster Rancher. Monster Rancher, mira yo, de Monster Hunter. Monster Hunter. Uh-huh. Ah, pues sí, claro, vamos a jugarlo. Sí. También esta semana, para Michael, que ahora es el que tiene Batman del grupo, sale este un DLC, que es este Pray in the Darkness Map Pack, y totalmente gratis, así que ya que te convenciste en gastar $60 en el juego, puedes dormir tranquilo que vas a tener cositas gratis para el juego. Una pregunta, hablando de DLC, ¿bajaste el Joker? Sí, lo bajé, pero todavía no lo he jugado. Okay. Solo lo voy a intentar esta semana. Pero digo que esta es la forma de sacar el DLC para un juego single player. Si Dead Space o ¿cuál fue el otro que se el año pasado? Mirror's Edge, hubiesen tenido una estrategia similar, en vez de estar espetándonos que si trajecitos, que si pistola por par de pesos, pues hubiesen sacado par de mapas así gratis. Pues esa es la forma de atraer y mantener interesado a la audiencia. ¿Sabe EA? ¿Sabe Activision? Uh-huh. Atención, atención. Okay, continuamos. También esta semana, pues para Rock Band, salen canciones de Pearl Jam. Michael, usted que es el experto entre nosotros. Este es el disco completo, Backspacer, que sale esta semana de Pearl Jam. Esto es la primera vez que sucede en Rock Band. Han salido otros discos, pero así que es simultáneo con el juego, pues no había cogido. En Guitar Hero también había salido una de Metallica. Pero esto sienta un precedente. Uh-huh. Y no sé si lo voy a comprar porque no hay que, a ver, hay que escuchar el disco, a ver si no le gusta, ¿verdad? Pero estoy guardando mi dinero para el disco de Beatles que va a salir en octubre. ¿Qué costo va a tener? ¿Sabes cuánto va a costar el álbum completo? Creo que está en $16.99, creo. $16.19. Son 12 canciones. Uh-huh. Por ahí. No está mal. Y entonces fue finalmente esta semana sale el Broken Steel, el DLC para Fallout 3. Finalmente. Después de tanto tiempo que había salido en la otra consola, uh-huh, llega al PlayStation 3. Les recomendamos pues que si pues ya tiene Fallout 3, pues cómprelo. Pero si no lo tiene, espere porque salga el Game of the Year Edition, como habíamos mencionado ya en el podcast anterior. Uh-huh. No sé exactamente cuánto va a ser el costo de este DLC, pero presumo que van a ser como unos $10. Que no está mal por todo lo que trae. No, si ya tiene el juego, no está mal, pero si no, yo esperaría. Yo pensaba comprarlo, pero con todo lo que tengo en el plato, no creo. A mí me gusta regresar. Este Fallout es un juego que, honestamente, hasta me gustó más que Oblivion. O sea, que consume demasiado tiempo, ¿sabes? Uh-huh. Oh, claro. Yo lo que he escuchado es que el ambiente está muy bien hecho y el arte y todo, pero que se siente hasta cierto punto depresivo. Es tan real el ambiente, eso es verdad. ¿No? Uno se deprime, ¿verdad? A mí lo que me da estrés algunas veces, porque tú estás solo por mucho tiempo y entonces tú no sabes qué va a salir de la nada. Entonces, y le dejé poner la musiquita, la emisora del gobierno. Ah, oh, bueno. No, eso por lo menos te mantiene. Es que yo trato, yo me cojo los juegos tan en serio, cuando entro a una casa, vamos a decir que yo pienso que los malos van a escuchar la radio si yo la tengo prendida, eso yo la apago. La apaga. Entonces yo vengo y también me pongo en stealth, que empezó a caminar poquito a poco, para no causar sonido ni nada tampoco, pero contigo eso, cuando uno entra a estos edificios abandonados, que es todo oscuro, y tú no escuchas nada y de la nada sale este monstruo. Como que es como que no es como Resident Evil, un estrés así, es un estrés de cuando tú estás solo, que no tienes ni un nadie, como ni aunque sea un compañero de computadora que te tenga. Como que le pongo la emisora del gobierno al ¿cómo que se llamaba el presidente? A mí eso hace tiempo que no juego, se me olvidó el nombre. Y lo escuchaba 20.000 veces, pero por no escuchar el silencio lo ponía. Yo lo que hacía era que los robotitos esos que están flotando con esa emisora, venía y los volaba porque para que se callaran, porque me sacaban por el techo para que me tenían. Pero tú coges el pepo y el pepo, oye, tú lo puedes encender el tuyo. No sé, yo sé que lo pongo ahí, pero cuando esos robotitos que flotan sonando esa propaganda, es como Sí, te da XP, te dan XP. Hablando de caminar así stealthy, yo cuando estoy jugando Batman, yo no corro. Batman no corre. Batman va pausado. Yo tomo el rol bien serio, y cuando sale Joker en las pantallas de Arkham burlándose de mí, yo me enfogono. Mira, Batman, deja que te coja, Joker. Con una clase de pela. Tú levantas el puño al televisor. Deja que te coja, Joker. Así. No, yo cogí el Batarang y se lo tiré así y rompo la pantalla. Una cosa, tú no te entras tanto en el personaje que empieza a hablar como Batman, el nuevo Batman que habla. Joker, te tengo ahora, Joker. A Batman. El Batman de ahora habla como si le apestara la vida. Sí, no he llegado a ese punto todavía, no. Y pues terminamos los releases de la semana. Ahora pasamos a las informaciones con Johnny Cortés. Las noticias en detalles. Pues pase. Pues en esta semana las noticias creo que han sido pocas. Vamos a empezar con Zenit, que creo que ese Willy es el que me puede aclarar, pero creo que ese era exclusivo para el 360, ¿verdad? Sí. Pues que ahora viene para el PS3 y para el Wii también, ¿verdad? Estar utilizando los controles. Aclara que Zenit. Uh-huh. Sí, aclara que Zenit es un juego de trivia para el que no sepa. Sí, exacto. Es Pero originalmente CNET no era un juego que Microsoft inventó. CNET era, antes de todo esto, era un juego de mesa que traía un DVD, y entonces tú jugabas mediante, veía el DVD. Entonces pues Microsoft, hacerle una respuesta hacia Boss, porque ya Boss había salido en Europa, pues ellos habían traído entonces el CNET. Okay. Yo tengo un CNET de Harry Potter. Yo creo que para la cuarta película era que traía trivia. Okay. Siguiendo con las noticias, tenemos que Bayonetta, el nuevo juego de Platinum Games, no está siendo desarrollado para el PS3 por Platinum Games. Que me extraña, porque a este nivel, a estas alturas, todavía nos sorprenden estos desarrolladores vagos que encontramos, que no quieren, qué sé yo, dicen que es difícil desarrollar, programar en el PlayStation. Eso dicen ellos. Eso es raro, porque Platinum Games antes era este equipo que Clover, que hacía ¿cómo se llama el juego este del perro de Johnny? Okami. Ah, okay, hacía Okami, Beautiful Joe, entre otros juegos así que eran bien raros. Eso me está bien raro. Y Sura 51, que ahora mismo pues tiene Grasshopper, de que hacen ¿cómo que se llama? No More Heroes, él estaba en este equipo antes. Okay. Pero el problema con esto es que los que han visto el juego en PS3 han encontrado que no está a la par con la versión de 360, la calidad de la gráfica y eso. Y es porque está siendo desarrollado por Sega. Bueno, pero están teniendo problemas. Sonic. El Sonic Team no es que Sonic Team no está trabajando en el nuevo Sonic, en el Project Needle, yo no sé qué rayo. Y yo todavía yo no entiendo esa franquicia. Sí. Okay, tienen con esa franquicia Sonic y basarla en los restaurantes de comida rápida, yo creo que tienen más éxito. Esa es buena. Que yo todavía no entiendo en este nivel que ocurra esto, porque yo no sé si ustedes han entrado a la página de Insomniac y la de Naughty Dog. Esa gente te desarrollan para PlayStation y dan, mira, aquí está como nosotros lo hicimos, te enseñamos cosas, ellos preparan unas presentaciones explicándole a la gente cómo hacer las cosas, ¿sabes? Que no hay excusa. Y no veo que, qué sé yo, no quieren pasar trabajo. Quieren más que vender el juego y olvídate como que después lo arreglamos. Es que lamentablemente, como por el momento, ¿verdad? Ahora esperamos que con el nuevo price drop del PS3 nosotros tengamos igual de número de usuarios que el 360. Pero ellos saben en Japón que el 360 es el más que tiene. So ellos vienen y empiezan haciendo el juego en esa plataforma y después hacen un port barato. Igual que hicieron con el Orange Box para el PS3 que lo hizo EA. O sea, era un port de la versión de Xbox que lo había desarrollado EA, no Valve. Y lamentablemente no fue tan buena como la versión de Xbox. Eso es así. La próxima... Podemos decir que... Oh, no, yo iba para terminar esto. Que yo, honestamente, no creo que este juego vaya a ser muy bueno en el PS3. No digo que el juego como tal va a ser malo, pero que este port que nos va a tocar a nosotros va a ser igual. Sí, va a ser inferior. Probablemente, sí. Probablemente. Y es una pena porque Devil May Cry, el último que salió, no fue tan bueno, o sea, que este juego iba a ser la respuesta a este estilo de juego. So. Para eso jueguen wet. Yeah, wet. La próxima noticia que tenemos por aquí es que aparentemente un rumor que está corriendo por ahí, Yakuza 3 lo van a traer para acá, para Estados Unidos. Creo que ya hoy se anunció. Finally. O en esta semana ya se anunció el 4 allá en Japón, o sea que esperemos que tiren el 3 ya para acá, que Sega se estaba quejando que como el 1 y el 2 no habían vendido bien, pues no pensaban traerlo, pero aparentemente hay rumores que los van a traer, y a mí personalmente me gustaron los dos, los primeros Yakuza, de verdad que los juegos... ¿Tú terminaste el segundo, Johnny? No lo he terminado, está por allí, pero todavía no lo he acabado, el primero sí. Yo lo empecé, no lo terminé. Okay, pero son muy buenos, o sea, los juegos son muy buenos. Juan Carlos, añádete ese a tu lista y Michael también, ese es bueno también. Sí, son buenos. Correcto. No tiene trofeo. La otra noticia que tenemos por aquí es que también otros rumores que salieron esta semana, que Billy brincó con una pata, que los juegos de juegos de Dreamcast probablemente terminen en el PSN. ¡Woo! ¡Yeah! Yo solo, okay. Nada más, celebren conmigo. ¡Woo! Johnny Caruga, que es el que quiero jugar, es Caruga. Johnny, acuérdate de editar eso del podcast, porque Michael había vetado el Dreamcast. Sí, sí, de verdad era así, tienes razón. Yo que pensaba que esto ya se había acabado, que había habido closure, que ya Billy pues tuvo su tributo al Dreamcast y que ya. Pero aparentemente los ejecutivos de Sony escucharon este podcast, la edición especial de Dreamcast Edition, y dijeron, no, espera, que todavía hay vida en el Dreamcast, y pues, tomaron la decisión correcta. Gracias a nosotros. Gracias a nosotros, sí. De hecho, estas últimas dos... Además, por buen tiempo. Esas últimas dos noticias surgen de un documento que supuestamente alguien se le escapó por ahí, de unas reuniones entre Sega y Sony, supuestamente, eso dice la mala. Este documento también menciona otra cosa bien importante, Johnny. Menciona unas cuantas cositas. Pero se te olvidó que también va a haber un emulador para PlayStation 2. Eso es correcto, sí. Lo que pasa es que... No, PlayStation 3. Escribí... Sí, Billy oyó eso totalmente. Y me entró por un oído y me salió por el otro. La noticia es que me da gracia porque es una lista enorme, pero yo fui directamente a Dreamcast y así fue. Y eso fue lo que pusieron. Dreamcast, olvídate de los gestos. Dreamcast es lo más importante, pero también un emulador para vender. No sé si es para que los juegos que uno ya tenga funcionen, pero la intención es para vender la librería completa, supuestamente, de juegos de PlayStation 2. Lo curioso de esas dos noticias es que ya nosotros lo habíamos predicho en el podcast. So, en verdad no nos toma por sorpresa, es algo que creemos que pueda ser posible. De hecho, tenemos contacto. Está hablando de predicciones, pero alguien más predijo otra cosa, Johnny. Ya mismo vamos por ahí para esa. pero ya que como Sega y Sony escucharon el podcast y escucharon a Billy, en agradecimiento le van a regalar Sega GT a Billy. ¡Yeah! No, que me den caruga. No, Sega GT. No, Sega GT, que a ti te gustó. Entre otra de las noticias que está rondando por ahí es Uncharted 2, que aparentemente todos los reviews están apuntando que el juego va a ser un éxito totalmente. El último review de IGN le da un 9.5, aunque yo le hubiera dado un 10, pero ellos le dieron un 9.5 y hablan muy bien del juego, del avance en gráfica, que de hecho tenemos por ahí una comparación entre cuando sacaron el primer Drake el de Uncharted y el de ahora, y de verdad que el avance en gráfica se ve brutal. Este juego, cada vez que uno sigue viendo algo, se ve, cada vez se ve más brutal. Sí, sin restarle mérito a las gráficas del primero, que también eran muy buenas. No, mira, sí. Este juego yo estaba como que pensando, me voy a aguantar y me voy a comprar, o sea, me voy a llegar para yo mismo. No, escúchame. Yo iba a decir, me lo voy a comprar, yo me voy a llegar yo mismo para Navidad, pero de tanto que escucho, No, yo creo que yo no lo puedo esperar. No, porque yo había dicho, me había prometido a mí mismo, no me voy a comprar, Beatles fue mi último juego, no me voy a comprar otro juego, pero cada vez que veo las reuniones, las noticias about it, pues, y pues nos avisaron ahora de la pausa. Acuérdense que están escuchando a PSNPR.com, el podcast. Jeve, están escuchando, yo soy PlayStation. El podcast de PSNPR.com, y no me está dando coraje por la pausa. Así que regresamos en Peace and love, peace and love. Y continuando con las noticias de PlayStation de esta semana, y vamos para la última noticia, que ya yo lo había predicho hace un tiempito atrás, que con la nueva colección de God of War va a venir el demo de God of War 3. Hoy fue anunciado eso, que me alegró un montón, porque eso me motiva más a comprar la colección. Así que, ¿qué opinan, muchachos? Y tiene trofeo. Sí. Yo con demo, sin demo, como quiera pensaba comprarlo, sí. Y ahora pues con esa noticia es un incentivo más grande todavía. Yo creo que yo no voy a comprarme Modern Warfare y me voy a comprar esta colección mejor. Es que yo, ¿okay? Yo pasé ya Modern Warfare, olvídate de eso. Sí. ¿Alguien se tiene que comprar Assassin's Creed para ver cómo es otro de los juegos high profile que sale esa misma semana, ¿verdad? Sí, pero es que yo yo probé el primero, Panin, una decepción, no voy a jicarme. Yo ahí no me voy a jicar. Hay que ver las reacciones de la gente. ¿No te gustó el primer Assassin's Creed? No, es que es muy repetitivo. Yo encontré eso, sí. Las misiones son dijeron que eso lo eliminaron. Yo quisiera comprarlo, pero si lo veo en 8 pesos, lo compro. Sí, es menos de 10, ¿no? Exacto, sí, sí. Yo lo que recomiendo es que no lo compre cuando salga, que esperen en enero, porque Ubisoft siempre baja los juegos. Oh, eso es verdad. Al mes ya está 10, 20 pesos más barato. Eso sí es verdad. Y nada, y con esto cerramos ya la sesión de las noticias de la semana. Ahora seguimos con Billy. Okay, entonces pues ahora vamos a la sección de temas, que la tenemos semanalmente. Esta semana es un poquito controversial para nosotros aquí en PSNPR, porque en Twitter, pues Johnny trató de darnos un patatú a todos nosotros diciendo que le encontró Batman en Walmart por 20 pesos. Y yo estaba diciendo, como le estaba contando fuera del aire, yo estaba chequeando mi cuenta de banco a ver si tenía suficientes fondos para hacer un giro, para enviárselo, porque yo quería, pues a 20 pesos yo quiero este juego, claro. Pues no, resulta que era Lego Batman, que esa fue la parte que se olvidó a Johnny mencionar. Ok, pues entonces se pone mejor. Michael le había dicho a Johnny, porque Johnny preguntó, ¿vale la pena? Y Michael le dijo, no tiene trofeo, no vale la pena. En esa línea, no fue exactamente lo que dijo. Y entonces, básicamente. Y ahí es que empezó la controversia, porque... Y aquí es donde viene el tema, que es, ¿juegos sin trofeo se deben apoyar? Y no solamente eso, también podemos abarcar en la importancia de los trofeos en la industria de los videojuegos y gracias a nosotros los gamers. So, muchachos, empezamos con Michael o lo dejamos de último para que se defienda. Como ustedes quieran. No, ustedes quieran. Deja a Michael para último. Okay, pues Juan Carlos, vamos a empezar contigo. Bueno, pues los trofeos en general yo considero que son muy buenos. Incluyen pues un nivel y unos objetivos y maneras para jugarlo un poco diferente a lo que uno haría usualmente en el transcurso del juego. Como Billy había mencionado, pues fuera del aire, en Grand Theft Auto uno pues juega, pasa las misiones, pero si tratas de sacar los trofeos, exploras otras fases del juego que usualmente no exploraría. Y hace el juego interesante de una manera diferente y le añade el replay value. En cuanto a no apoyar un juego porque no tenga trofeo, bueno, si es un juego que en verdad es una basura, que la única inspiración sería pues a aumentar trofeos en tu colección, pues mira, no lo apoyes. Pero juegos que sean juegos de calidad, juegos como decir Grand Theft Auto 4, que tú lo dejes pasar porque no tenga trofeo, en verdad te estarías perdiendo de una buena experiencia. Los trofeos son buenos, pero pues el objetivo de ser gamer es disfrutar de los videojuegos. Y pues no debe ser el punto focal que tenga o no tenga trofeos en cuanto a hacer decisiones en juegos de buena calidad. Johnny, ¿y tú qué piensas? Pues básicamente comparto la opinión de Juan. Creo que los trofeos son un valor añadido a los juegos. Le dan un replay value a los juegos. Un ejemplo de eso, el mismo, dos ejemplos que a mí me gusta mencionar: Metal Gear y Uncharted. Metal Gear yo lo acabé, el juego es excelente, el juego me encanta, pero no encuentro una motivación para volverlo a jugar y sacar los emblemas del juego. Sin embargo, con Uncharted lo acabé, el juego me encantó de la misma manera, y cuando tiraron trofeo, sí, pude sacar el ánimo de sentarme y entonces sacar todos los trofeos, porque las medallas que tiene el juego dentro no es la misma experiencia, porque está bien, lo sacaste, la sacaste toda, pero ¿y qué? ¿A quién tú le enseñas eso? ¿Qué hay que saber? ¿Quién te va a creer que lo acabaste o algo así? Por eso yo veo que la parte de los trofeos le añaden ese valor a los juegos. Pero también pienso como Juan, que un juego como ejemplo, los juegos del primer año de PlayStation, Heavenly Sword, Folklore, Valkyria Chronicles, son juegos que de verdad son excelentes, y porque no tengan trofeo. Espera. Valkyria Chronicles no sale el primer año, Valkyria Chronicles no, no. El año pasado. Sí, el año pasado, pero todavía no era obligado lo de los trofeos, ¿sabes? Ya, pero ya el sistema de trofeos ya estaba. Sí, Michael, hold your horses, ya mismo te toca. Okay. Tienes razón en eso, pero tú sabes que Sony, con su bendita calma, nunca dio eso obligado, ¿sabes? Le dejó al desarrollador, hazlo si tú quieres, si no, pues no lo hagas. Pero como quiera, Valkyria Chronicles, ese juego, Heavenly Sword, Folklore, Lair, mira, tú puedes mencionar todos esos juegos, son juegos excelentísimos, y porque no tienen trofeo no vas a disfrutar de esa experiencia. Imagínate tú que tienes a Batman, que tanto que han hablado de ese juego de Batman, que es una chulería, y si tú tuvieras trofeo, ¿tú no lo ibas a jugar? ¿Sabes? Los trofeos son buenos, pero no es para perder la experiencia de lo que es gamer como tal. Eso es básicamente mi opinión sobre los trofeos. Ok, pues déjame yo decir antes que Michael venga y suelte su furia hacia nosotros. Ok, yo exactamente lo que Johnny y Juan Carlos habían dicho, lo que yo quiero de verdad es añadir a todo esto es que lamentablemente, y esto no es hacia Michael, ¿verdad? Esto es muchos casos de otras personas que yo he escuchado. Es que ahora mismo pues la gente se reclina mucho de estos trofeos como tal, y entonces lo han hecho de una forma de que si yo tengo más platinos que tú, yo soy más hardcore que tú, y eso no es verdad. Eso es, ¿sabes? Tú puedes tener un montón de platinos, pero eso no te hace a ti más hardcore, porque tú juegas Barbie Horse Adventures y la terminas, y los juegos de Kung Fu Panda, o juegas Barney's Adventure in the Rainbow, y eso no saque de la nada, tú sabes, y tú tengas todos esos platinos, no te hace a ti más hardcore que otras personas. O sea, por eso ese es lo que yo digo, que el concepto de los trofeos es excelente para motivar a sacarle más jugo al juego como tal. Y entonces tú pones tus $60, como que el juego vale tus $60 por esos trofeos. Y yo digo que eso es lo único bueno. Lo único que yo no estoy de acuerdo es el valor que le dan a los trofeos, el valor numérico. Es lo único que yo estoy en contra. O sea, a mucha gente lo ve como un score. Ah, yo tengo un score más alto que tú, pero entonces como que, okay, está bien, pero vamos a ver los juegos que tú tienes. ¿Sabes? O sea, honestamente, no sé, yo hubiera preferido que hubieran balanceado en esto como está el leveling up de estos trofeos, donde un juego que sea bien fácil no te diera el platino. No sé si ustedes piensan de la misma manera, ¿verdad? Vamos a decir un juego fácil como Kung Fu Panda, que es para niños y no es por vamos a decir que porque es por para niños no debe tener platino. Pero que si es igual de fácil, pues que, ¿sabes? Es como hacer trampa, como quien dice, estoy haciendo trampa sacando más platino. Okay, entonces, okay. Otra cosa que, pues, para seguirle está añadiendo a lo de los juegos que no tienen trofeo, yo creo que, al igual que dijo Johnny, hay muchos buenos juegos que salieron. Inclusive, ahora mismo hay muchos juegos de PlayStation 2 que me imagino que mucha gente no ha jugado y la gente que tiene la oportunidad de poder jugarlo backwards compatible, los que tengan un PlayStation 2 todavía, si ahora que estos juegos están más baratos, el factor de que estos juegos no tengan trofeo, pues claro, porque son una generación atrasada, sabes, no es tampoco para decir, ah, es un juego viejo, no tiene trofeo, no me sabes, como que vamos a decir los personas que están saliendo todavía, uh-huh. Juegos no tienen trofeo, pero son un RPG excelente, sabes, uh-huh. Como que yo no sé, tú ya estás jugando Shadow Hearts, esos juegos son excelentes, esos RPG. Eso es Atlus también, ¿verdad? No, eso claro. Era... No, eso era esa gente. Sí, esa gente, sí. East America, ok. Sí, yo nunca lo he jugado, pero he escuchado mucho sobre ellos. Esos juegos, pues, Panini, son buenísimos. ¿Y por qué no tienen trofeo, me lo voy a dejar de perder? No, Panini, no es para tanto. Exacto. O sea, yo lo que me voy... para terminar mi pensamiento es la cuestión de que tú tengas más trofeo. Y cuando digo tú, no estoy refiriéndome a ustedes, estoy refiriéndome, ¿verdad?, al general. No significa que tú eres más hardcore que uno cualquiera de nosotros. So, y con eso yo termino mi opinión. Ahora la descarga de Mike. Descarga de Mangabi. Pero primero vamos a una pausa. o no, imagínate. Corta esta para sección y entonces cuando regreses, cuando Michael termine. No. Ustedes ya tiraron la suya, yo voy a descargar. Oh, ustedes saben que esta situación es de los juegos que no tienen trofeos particular. Porque hubo una transición en el 2008 que se implantó el sistema de los trofeos. Ya en 2009 se supone que todos los juegos lo tengan, ¿verdad? Uh-huh. Correcto. Pero muchos juegos del 2008, incluso del 2007, implantaron un patch para sacar los trofeos. Y me estoy refiriendo a Uncharted, que ya uh-huh. tenía el sistema de recompensa. Uh-huh. Pues lo que hicieron fue que ajustaron los trofeos al sistema de recompensa. Pero juegos que salieron después del 2008 no tienen ninguna excusa, porque si hubo juegos que salieron antes y se lo implantaron, ¿por qué no lo han hecho? Y me estoy refiriendo a ti, Valkyria Chronicles, que ha sacado unos cuantos DLC packs. Han sacado DLC packs cobrando a la gente y no se molestan en sacar un patch de trofeo. O sea, eso inaudito. Me estoy refiriendo a ti, Metal Gear Solid, que nos sigue escucando con que vienen los trofeos vienen y no acaban de llegar. Y yo este es mi stand. Yo no voy a gastar un centavo por un juego Lazy Developers que no quisieron sacar los trofeos porque eso no era obligatorio. Pues yo, no era obligatorio para ellos, pues para mí no es obligatorio desembolsar el chavo. Y lo siento, Ratchet and Clank. El único que puedo hacer excepción son los de 2007. Pero Heavenly Sword yo no lo consigo. Que sé que tengo mucho que no te jugar. No, tú no lo consigues por ahí. O sea, ni siquiera 60, yo no lo he visto más. Sí, está como que medio escaso. Sí, que son de los primeros para ninja, de hecho. Uh-huh. Ese sí, ese está como que un poquito escaso conseguirlo. Uh-huh. Pero si lo consigo, ese sí lo jugaría. Y ustedes saben que yo sí me gustan los trofeos, sí intento sacar, pero que no soy un trophy whore, porque el juego que más yo juego es Rock Band, y yo no tengo todos los trofeos de Rock Band. Uh-huh. O sea, y juego, tengo muchos trofeos, pero es de muchos juegos, yo juego muchos juegos. Y no me concentro no me desvío mucho en buscar el platino de un juego para aumentar mi nivel de trofeo. Pero sí, cuando voy a estas tiendas en Walmart que están liquidando juegos, están a 15, 20 pesos, yo veo Batman, digo, ah, no tiene trofeo, no lo voy a comprar, lo siento. Ya, claro. Ya el sistema de trofeos estaba implantado cuando salió ese juego. Valkyria Chronicles, no lo voy a comprar. I'm sorry. Pregunta. El juego que nosotros estamos hablando aquí en este caso, que trajo este, esta conversación, fue Lego Batman. Lego Batman, ya este, los trofeos habían salido. ¿Este juego para sí. el PlayStation 2 no tiene trofeo? Para el PlayStation 3, perdón. No, no tiene trofeo. Ok. No se los pusieron, ¿no? Yo creo que Lego Indiana Jones tampoco tenía trofeo. No, no, no. Pero salió antes, salió antes. Salió antes del sistema de trofeo. Ese sí. Pero muchos juegos y han hecho el patch y se le incluyen los trofeos. Yo aplaudo eso porque eso es importante para muchos gamers. También tienes que algunos desarrolladores pues están poniendo los trofeos bien imposibles pues, para que la gente no coja su juego, pues digamos de trofeo, entre comillas. O sea que no, como que son, le saqué el platino bien fácil. Pues son muchos desarrolladores, están. Street Fighter es bien difícil sacar el platino. Sí. Wipeout es bien difícil sacar el platino, o sea que... No, ese no tiene ni platino, ese no, ese es un... Bueno, para hacer 100%, ¿verdad? Pero uh-huh. si van, ahora van a sacar la versión Blu-ray, imagino que le añadirán un platino. Pero me mantengo firme. No le pusiste juego a tu trofeo, ya el sistema está puesto. I'm sorry, no te voy a comprar juego. Pero yo juego en otras consolas y no tengo problema porque es verdad... Batman, si hubiese salido sin trofeo, si no hubiese sistema de trofeo, yo jugaba Batman, yo jugaba Battletoads, yo jugaba lo que es Ninja Turtles en NES, no había sistema de trofeo, pero ahora el sistema está, ¿verdad? Existe, vamos a usarlo, vamos a implantarlo. Pero una pregunta, una pregunta, ¿verdad? Y, al igual, y esto repitiendo lo mismo que dijo Johnny, si tú, ahora el Batman de ahora, vamos a decir que Eidos hubiera sido vago y no lo hubieran sacado trofeo, pero con ti eso todo el mundo está haciendo un escándalo por este juego. Por pura experiencia, ¿sabes? Solamente por la experiencia de jugarlo. ¿Tú lo jugarías? ¿Tú lo comprarías? Vamos a llegar a hacer, ¿lo comprarías o lo alquilarías? ¿Sabes? Creo que lo alquilaría o lo compraría cuando estuviese barato ya. Bueno, eso tú no dijiste, Panino, lo dijiste ahora y mira. No, pero es que tuve que hacer la sesión. Ah, por papá, no. Pero tú estás hablando de Batman, no estás hablando de... Pero volvemos a lo mismo, ¿sabes? Volvemos a lo mismo. Tú lo compraste, pero es por la experiencia, porque en ninguno de los sitios, te han hablado de los trofeos. Que los trofeos, que si pito, que si... No, pero también sí se ha hablado que Batman es un juego que implantó bien el sistema de trofeos porque es difícil obtenerlo, pero no imposible. Y mucha gente los está desviando para sacarlo, para obtenerlo. Que es un balance, está difícil tú poder implantar los trofeos de una manera en que sea difícil, pero alcanzable. Muchos juegos o se van por lo bien fácil o lo extremadamente difícil y la gente los mira y no, ni siquiera lo voy a intentar porque está demasiado difícil. Okay. So Michael, tú estás diciendo que si Batman hubiese salido sin trofeo, lo compraba por la experiencia nada más, ¿cierto o falso? Sí, eso es así. ¿Y cuánto vale el sistema de trofeo? Porque me estoy manteniendo firme. Hay sistema de trofeo, no hay excusa para no implantarlo en el 2009. Ok, pero digamos... No, comprado. No. Ahora mismo, sistema trofeo, no lo hubiese comprado, la verdad que no. Porque eso me molesta, que no lo hagan habiendo un sistema de remuneración para el gamer. O sea, no. Entonces, no. Ok. Juan Carlos, ¿tú tienes una pregunta para Michael? No, era mi punto. Michael había dicho que si no lo hubiese traído los trofeos, lo compraba, pero él indicaba si no hubiese existido el sistema, ¿correcto? Oh. Si no hubiese sistema de trofeos, pues fine, yo juego los juegos por la experiencia. Pero Ben Beatles es una experiencia tremenda y yo no me he puesto a sacar los trofeos. Yo juego la misma Helter Skelter todos los días en la que juego y me la disfruto. De la manera que tú lo ves, Michael, es que si no tiene trofeo, te están vendiendo un juego incompleto. Es algo que... Eso es así porque ya existe. La funcionalidad está disponible para que los desarrolladores la pongan en sus juegos. No, yo creo que sí. Pero, okay. Eso es de ahora en adelante, pero en el pasado, tú dejas de jugar un Heavenly Sword, volver un Valkyrie icónico, porque no tiene trofeo, porque en aquel entonces no le dio la gana de ponerlo o no lo existía. Pani, no es para tanto. Pero yo tengo una pregunta para ti, Michael. Okay. Y yo lo que quiero es que saber qué valor tú le tienes a los trofeos. Me explico. Vamos a decir que Batman no hubiera tenido trofeos, pero hubiera tenido un sistema de recompensa de la misma manera que Uncharted lo tiene. ¿Tú hubieras, con tieso no lo hubieras apoyado, o lo que a ti te gusta es que como los trofeos es un sistema público donde cualquiera puede entrar a tu account y puede decir, oh mira, Michael hizo el yo no sé cuántos waves en los challenge rooms o algo así, mm-hmm. ¿Sabes? ¿Esa es la satisfacción que tú le sacas a los trofeos, o si el juego hubiera tenido un sistema de recompensa dentro del juego que no fuera parte del PSN, te hubiera gustado? No, estoy diciendo que no lo hubiese comprado cuando salió, porque no, si el sistema existe y está, ¿por qué no lo utilizan? Si todo el mundo le gusta los trofeos, ¿sabes? Ver lo que sea público. Tú sabes que para mí no es un issue. Yo tengo muchos juegos que están incompletos, que no tienen los trofeos completos, y no ya yo no sé ni cuántos trofeos tengo. Yo ni me fijo en eso. Principio sí, porque era la novedad. Yo buscaba los juegos que tienen trofeos y ¿cuál era? Burnout. Pues me miré en sacar el platino, Uncharted, pero ahora es imposible, porque si toda la semana salen juegos y todos tienen trofeos. No, porque yo lo que estoy tratando de llegar es que, por ejemplo, Uncharted tenía un sistema de recompensa dentro del juego, Ratchet and Clank tiene un sistema de recompensa dentro del juego también, que es el mismo concepto de los trofeos, donde no es, a pesar de que no es por puntuación, tú lo que estás viendo es un número de challenges o un número de cosas que tienes tú que hacer que son fuera de la rutina de lo que el juego originalmente te pide. ¿Sabes? Que es lo que yo quisiera saber de ti es cuál es el valor que tú le das al trofeo como tal. ¿Es lo que te pide hacer o lo que vale? O sea, es lo que quiero saber, porque si tuviera un sistema de trofeo automático como lo tienen estos juegos, como lo tenían antes de que le pusieran el nuevo sistema de trofeo, ¿sabes? Antes no tenían valor. Antes solamente era algo extra, pero ahora tienen valor y ahora tienen algo extra. Pues me viene a la mente Grand Theft Auto Vice City. Ahí yo saqué el 100% en todo, y sí me desviaba para hacer todos los challenges y eso, y para ese tiempo no había sistema de trofeo. Okay. O sea que sí me gustaba ese challenge de poder completar el juego, hacer el 100% en los juegos, en los que son divertidos hacerlo, porque hay juegos pues como que es un chore, como que te pesa, pero hay juegos que como este Batman, tú buscas en cada cuarto, hay un riddle de Riddler escondido, uh-huh. Y tú tienes que encontrarlo, y ese challenge de tú de saber dónde es que lo escondió y buscar activar el detective mode para ver, escanear el cuarto a ver dónde estará eso escondido, es bien divertido. Es una de las partes que hace el juego interesante, y en Infamous encontrar todos los charts. Es uh-huh. bien divertido tú escanear la ciudad buscando todos los charts. Yo entiendo que sí, que si no hubiese sistema de trofeo, yo lo haría como quiera, porque ya soy coleccionista, me gusta coleccionar. Cuando los juegos tienen así cosas coleccionables, siempre me ha gustado hacerlo. El hielo se está jugando para las canciones, para sacar las fotos. Uh-huh. Uh-huh. Eso que tiene fotos coleccionables, eso lo estoy buscando. Michael, ahí al final de lo que estabas contestando, podría surgir un tema para el futuro, que es el diseño como tal de los trofeos, de todas esas misiones que adicionales, porque hay unos que en verdad es un placer hacerlo, uno los disfruta mucho, hay otros que es un trabajo, verdad, uno no lo disfruta. Mira Wipeout tiene uno que es a obtener 100, ¿cuánto es? Como 100,000 puntos de loyalty con una sola marca de avión. Uh-huh. Wow, eso son horas y horas y horas y horas. Y rapidito para ti el futuro tema. Uh-huh. Yo entiendo que un buen diseño de trofeo sería unos trofeos que te enhance, que te ayuden, no que te ayuden, que te mejoren la experiencia, uh-huh. y te hagan explorar el juego de manera natural, no que te pongan a hacer algo loco, que el juego no fue diseñado para eso, nada más por sacar el trofeo. Pero nada, eso es un tema para el futuro. Ok, sí. So, muchachos, ¿ustedes tienen algo más para mencionar? Sí, no, otra cosa que quiero... No purchase. Otra cosa que yo veo con los trofeos para los juegos que ya son viejos, ¿sabes? Que ya no tienen trofeo, que si el desarrollador pasara un poquito de trabajo y se los añade, creo que es un punto de venta, porque pues hay gente como Michael que está detrás de los trofeos, y si no tiene trofeo no lo compra, pues mira, aumentaría las ventas, ¿me entiendes? Eso yo lo veo también como un punto de venta para los juegos. Yo quiero jugar Ratchet & Clank, pero es que no me cabe en la cabeza que... Pero el juego está bueno. Ya el sistema de recompensa y tienen una secuela que sale este mismo año, lo veo como lógico, pues vamos a añadir trofeos, aumentamos las ventas, el interés por el juego, pero no. Yo no dudaría Resistance. Yo no dudaría que esto... Sí, yo jugué Resistance. ¿Y el 2? El 1. Y el 1 sí. Y el uno no tenía trofeo, pero jugaste el 2, ¿sabes? Pues, y lo jugaste el 1 también. Claro, claro que sí. Jugó Uncharted antes de los trofeos y cuando salió los trofeos lo volvió a jugar. ¿Por qué no tratas Ratchet & Clank, que es muy bueno? Te estás perdiendo. No, sí, lo estoy pensando. Pues son, o sea, sí, trata de alquilarlo, es un buen juego. Sí. Es muy, muy buen juego. Podemos concluir. Aquí, este tema, no hay nadie que esté bien y no hay nadie que esté mal. ¿Sabes? Los podemos todos estar de acuerdo que los trofeos es una forma admirable de Sony de añadir esto para expandir la experiencia de los juegos, ¿sabes? Dependiendo de, ¿verdad? Lo que sí podemos decir es que, pues, y claro, cada uno de nosotros tenemos nuestras opiniones diferentes, pero también queremos también decirle a nuestros oyentes que si hay algún juego que no tiene trofeos, ¿sabes? No, de los, como dice Michael, no hay excusa. Y tú tienes mucha razón, Michael. No hay excusa para los juegos nuevos. Pero si ustedes están por jugar un juego viejo, Heavenly Sword, Valkyria Chronicles, no hay razón por ahora, ¿verdad? De no salir a jugarlo. Claro, hay una posibilidad de que los trofeos vayan a salir. Sí. Pero, ¿sabes? No hay una razón para no jugarlo. Y si es una buena experiencia. Y acuérdense que no porque tenga un número más alto significa que son más hardcore. Especialmente si tienen Barbie's Adventures in Rainbow Land. Sí. Bueno, pues, militar, yo no tengo ninguno de esos juegos. Ninguno. No. Los que los tienen saben quiénes son. Y no pueden empujar. Bueno, en fin, para resumir, en este tema hay dos maneras de ver las cosas. Sí. Está la manera correcta y está la de Michael. La mía. Eso es buena ahí. Bueno, entonces, pues con esto concluimos el tema. Queremos también invitar a nuestros oyentes que comenten en un post que Johnny va a tirar para el tiempo que salga este podcast sobre este tema, así que vamos a ver si tiene muchos hits, si tenemos muchas respuestas al tema, las mencionamos al aire. ¿Qué piensan, muchachos? Sí, buena idea. Pues queremos invitarlos, así que estén pendientes para cuando salga este podcast, que va a salir conjunto con este, va a salir el post de Johnny sobre los trofeos. No voy a decir el tópico, el tema todavía, el nombre del tema, pero ya saben más o menos la línea por donde vamos. Y ahora vamos para el cierre con Michael Negrón. Yeah. Estamos ya en momento de cierre. Pausa. Pues volvemos después de la pausa para el cierre del podcast. Están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Oye, como que no nos quiera salir. Yeah, baby. God of War, I haven't forgotten you. For what you did that night, the city will be your grave. Regresamos con el podcast y estamos en momentos culminantes. Pasamos con Juan Carlos con la sesión de Club Platino y Comunidad, que son una de las más vistas. Uh-huh. Sí, así mismo es. Para el que no sepa qué es Club Platino, pues es una sección dentro de nuestra página de PSNPR.com donde colocamos los PSN ID de los miembros de la comunidad que tienen más trofeos de Platino. Michael, con tanta cosa, pues está entre los últimos. Nada, esta semana el nuevo update es que nuestra amiga Blue Angel 77 sacó un nuevo trofeo, sacó el trofeo de Star Wars The Force Unleashed, el juego favorito de Johnny. Ajá. Entonces, para un total de 8, en la tabla de posiciones, pues sigue en el liderazgo Deadpool 99. Con 22. Que se ha aguantado, ¿verdad? Como que se ha aguantado. Sí. Porque ya el ciclo de Barney. Ya acabó todo su juego. No, yo creo que lo que sucede es que él no juega un juego a la vez, sino que juega un par de horas aquí, salta al otro, salta al otro. Porque cuando él viene con trofeos de platino, viene con dos de cantazo. De cantazo, sí. Entonces, en segundo lugar, tenemos a Kel Solid Snake, que próximamente estaremos posteando una pequeña entrevista que le hicimos. Está en segundo lugar con 14 trofeos. En tercer lugar está Blue Angel 77 con 8. En cuarto lugar Enanok con 6. En quinto lugar Itachu con 5. En séptimo lugar Johnny Boy PR y Sephiroth 2006, que ese es un chata, con 4 trofeos. En noveno lugar está Gelox y Nozak con 3. En el lugar número 11 está aquí Héctor Oni, Cole 028, MCD 004, Mangavi y Torbo con 2 trofeos de platino. Hoy leí más de la lista, yo siempre paro en Johnny, pero quería llegar hasta Michael. Yo voy a, ya mismo voy a sacar el de Infamous, voy a salir de ese bonche. Vas a saltar a lo menos. Sí. Entonces, pues, cambiando la comunidad. Recuerden que la comunidad es la sección de nuestra página donde pueden encontrar los PSN ID de todos los integrantes de PSN PR. Esta semana, pues, el único integrante nuevo es nuestra amiga Valerie Punk Lady, que pues estuvo con nosotros en el show pasado. Ella como tal no es nueva en la comunidad, lo que sucede era que no la teníamos en Punky, en la lista. Punky Lady. Sí. Uh-huh. Entonces, así que alguien preguntó por sí, René, un super fan de Valerie. Ya Billy tiene una super fan. Yeah. Y entonces quisiera aprovechar, ya que estoy hablando, para mencionar que acabamos de publicar una nueva sección en la página de PSN PR, titulada Clasificado, con el propósito de mostrar los mensajes que nos deja la comunidad, mensajes en el sentido de que si están buscando a alguien con quien jugar, o quisieran conseguir algún juego para comprarlo, o quieren venderle algún juego. Bueno, esta sección es para que ustedes dejen sus anuncios, y pues ya tenemos varios anuncios. Una aclaración de eso de los anuncios: no vengan a decir busco chica linda en el área oeste, nada de eso. Que vaya tu sí. Hasta abajo. No es para eso, lo eliminamos. Bueno, entonces déjame leer aquí lo que tenemos hasta el momento. De Andrés, que estos PSN ID se hacen tan difícil. Sí. Text, se escribe TEKZX. El que no lo cogió, pues vaya a la sección y lee el PSN ID. Dice: busco gente para jugar Marvel vs. Capcom 2. Soy nivel intermedio. Pronto estaré jugando Tekken 6. También nos escribe Flame Sniper: si alguien tiene Guitar Hero 3, World Tour o Smash Hits, me avisan para jugar. También tengo Far Cry 2, Battlefield 1943, Warhawk y Grand Theft Auto 4. Y también nos deja otro mensaje. Está desesperado el pobre muchacho. Busco un clan de Killzone. Válgame, pues ya estamos, PSN PR. Envíame, ¿tú quieres estar en el clan? Puede enviarnos cualquiera. Johnny, tú eres officer, ¿verdad? En el clan. Yo no me recuerdo, sí, yo creo que sí, tú me llegaste a ser. Juan Carlos, tú no tienes Killzone. No, yo no tengo Killzone. Y Michael es officer, puede enviarnos un mensaje a Mangavi, a Sephiroth 2006 o a Skycrawler 1138 y te añadimos al clan de PSN PR. Uh-huh. Clasificados PSN PR. Sí funcionan. El próximo mensaje de Jandro 071 nos dice: ya llegó The Beatles Rock Band, hagamos una banda. No. Ah, seguro. Tenemos aquí otro mensaje de Gaby Frogo, dice: estoy buscando compe para Street Fighter 4, Fight Night Round 4 y Marvel vs. Capcom 2. Mira, Michael, Juan, ¿qué es para ti? Tiene problemas de agresividad, parece ese chico. Pues mire, yo les recomiendo a Flame Sniper ese y a Gaby que se busquen a Sincalización. Ahí van a curar su gato con él. Ay, Dios. Y entonces finalmente el último post es mío, nada, recordándole que juegue mi level de Little Big Planet. Sí, que está muy bueno, que está muy bueno. Muy bueno, sí. Entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento para esta semana en sección de clasificados. Ya saben que si están buscando a alguien con quien jugar, quieren ponerse de acuerdo para sacar algún trofeo, quieren salir de su copia de Valkyria Chronicles porque no tiene trofeo, nos deja un comentario aquí y nosotros lo colocamos en la sección y lo mencionamos en el podcast. Y yo me aguantaría esa copia por un tiempito porque puede ser que ya mismo saquen. Sí, ya vienen los trofeos. Ya lo anunciaron. Igual que los de Metal Gear, sí, mañana. Mm. Pero ese juego, ¿sabes qué? Es uno de los juegos que cada vez que voy a GameStop, o a Walmart, no lo encuentro, ¿sabes? Se está convirtiendo cada vez más y más raro. Bueno, aquí está, y está a $30 en Walmart. Y ¡cachín! Ahí, un pescado. Y de verdad me da pena no comprarlo porque me gustó el demo, me quedé con ganas de jugarlo. Pero me voy a mantener firme en mi posición. Tú te lo pierdes. No me lo pierdo. Primero tengo bastante en mi plato, no me pierdo nada. No te preocupes. Sí. Bueno, y con esto les queremos decir que esta semana tenemos varios artículos. Entre ellos sacamos otro de pies en pie de recomienda, esta vez de juegos descargables. Juegos que son completos en PSN. Ahí pueden ver lo que nosotros pensamos, los que son los mejores 5 y los que cada uno individualmente opina cuáles son sus juegos favoritos de PSN. Y Bill, tú tenías uno también. Sí, también saqué una noticia esta semana. Vino directamente de Japón. No fue el Gaijin Boricua. La gente de From Software, que ellos son los desarrolladores de Armored Core y un RPG que se llama Uncharted Arms, que no fue muy popular, ellos están desarrollando un juego que se llama 3D.GameHeroes. Es un RPG donde, imagínense The Legend of Zelda del Nintendo original. Es exactamente así como los sprites son bien cuadritos, o sea, son bien cuadrados, bien edgy y todo. Pues imagínense esto en 3D. Pues esta gente se está trayendo un juego old school para esta generación de consola. Se ve excelente. Yo recomiendo que si son fanáticos del género de RPG, si son fanáticos de juegos raros, que se chequeen este post. Está bajo nuevo retro RPG exclusivo para el PS3. Eso sí, es exclusivo para el PS3. Y hay un video junto con el post. Así que para que lo chequen, que está bien chévere. Esta semana, como dijimos, es TGS y tenemos un corresponsal allá en Tokio, que es el Gaijin Boricua. Ya yo le encargué un par de fotos de cosplayers y las bait booth, y pues los juegos. ¿Vieron el envío, el mapa de lo que es esto? Ah, sí. El Gaijin Boricua envió los mapas de show floor. Uh-huh. Y es impresionante ver lo grandes que son los booths allá en Tokio, el de Sony y el de SEA, que están, yo dije que estaban juntitos de la mano uno al lado del otro. Uh-huh. Sí, eso puede significar un anuncio ahí combinado. Y también les recordamos que ustedes pueden colaborar con PSNPR. Si tienen algún artículo que quieran escribir, pues lo pueden hacer llegar y con gusto lo editamos y lo posteamos en el blog. Esto es para ustedes, así que adelante, los motivamos a que hagan eso. También les recordamos que tenemos el Gamer Night esta semana de Battlefield 1943. Este viernes a las 10, ¿verdad, chicos? Eso es así. Sí, eso es así. Este viernes 25 de septiembre. Y tenemos el torneo. ¿De qué es el torneo? Eso todavía no se ha anunciado. Okay. Vamos a sacar un poco. Spoiler. Bueno, déjame hacer todo el cuento para la gente. Ustedes saben que de todos los juegos pues no se puede hacer Gamers Night porque el propósito es que la mayor cantidad de los integrantes de nuestra comunidad participen y jugar todos juntos. Y pues esto se presta más para juegos como first person shooters, que pueden jugar 8 o 16 personas a la vez, o digamos Burnout Paradise, es el mismo caso. Pero hay muchos juegos que nos gustaría compartir con los miembros de la comunidad. como pues juegos de pelea, como decir Marvel vs. Capcom 2, Fight Night Round 4, Street Fighter 4. Y entonces bajo Gamers Night no, como que no caía. Entonces ha surgido esta nueva idea de crear este algo parecido a un Gamers Night, pero lo vamos a llamar torneo, precisamente porque el tema de esa noche va a ser competir en forma de torneo. Y de la manera que lo vamos a hacer es que vamos a postear en tsmpr.com el anuncio. Y tenemos en mente ahora, en forma de experimento, y digo experimento porque pues no sabemos exactamente cómo va a resultar, pero nos gustaría para el viernes 2 de octubre a las 10 de la noche, a la misma hora que siempre hacemos los Gamers Night, hacer el primer torneo, y en este caso de Marvel vs. Capcom 2. Así que todos los que tengan ese juego y quieran participar, de la manera que lo vamos a hacer, vamos a postear el anuncio en nuestra página, y todo el que quiera participar se apunta, deja un comentario con su PSN ID y nosotros lo incluimos en el bracket. Esa noche va a haber un moderador, que puede ser cualquiera de nosotros, y les va a indicar con quién usted va a jugar. El ganador de esa partida pasa a la siguiente ronda hasta que al final de la noche tengamos el ganador del torneo. Okay. Y pues nuevamente, esto es un experimento, esperamos que salga bien. Si sale bien, pues esperen más noches con otro juego. Cuando dijiste Marvel vs. Capcom 2, debe haber dos o tres que se le dejamos el vaso que estaban tomando. Tengo que ir a practicar. No, que va a venir sin calización a ganarle a Johnny ahora. No, no, pues, válgame, el trabajo. Válgame. Que lleva diciendo, Johnny, que cuando te vea te va a inundar de mensajes, invitaciones para jugar Marvel vs. Capcom. Estoy que documentarlo bien porque no queremos giña, no queremos todo claro, a la clara. Esto, me alegro que estamos haciendo esto porque había un par de gente que está diciendo que nosotros solamente jugamos los juegos que tenemos. So, para que ustedes vean que eso no es verdad. Bueno, obviamente no sería un Gamer Night si nosotros no tenemos el juego. So. Bueno, gente, les recordamos que nos pueden dar un rating en iTunes si disfrutaron de este podcast, y aunque se vieron en alguna ocasión de nuestras monerías, pues les invitamos a que nos den rating. Esto nos ayuda a nuestra exposición en la comunidad de podcast de iTunes, que pues, como vieron, ya estuvimos en la sesión de Nuevos y Notables, así que les agradecemos por eso. También nos pueden encontrar en playfire.com, una página que es similar a Facebook, ¿cómo se llama eso? Es una comunidad social. Comunidad social. De gamers. De gamers. Tenemos el clan PlayStation Puerto Rico y es en PR. Un comentario de un review que recibimos en iTunes, que es de Crazy Puertorriqueño. Dice que está brutal. Dice, este es el mejor podcast en iTunes que combina juegos y puertorriqueños. Todo en menos de una hora. Me acabo de suscribir y todo. No sé, eso es menos de media hora, pero de una hora, pero yo creo menos que... Menos de una hora, no. No, no, pero tú sabes lo que yo noto, pues yo escucho otros podcasts y de verdad en otros podcasts se hacen eternos. ¿Sabes? Tú, llega un momento que uno dice, pero Dios mío, pero oyendo el de nosotros, yo, como uno se está riendo y qué sé yo qué, el tiempo se va a las mías. Exacto. Saludo allá a Crazy y puertorriqueño. Sí. Gracias. Muchas gracias por ese review. Uh-huh. Y les recordamos que tenemos nuestra cuenta de Twitter, PSN Puerto Rico, sí. Uh-huh. Nos pueden encontrar también en Facebook, en el grupo PlayStation Network Puerto Rico, y también tenemos un fanpage que es PSN Puerto Rico. Llegó el momento de los shoutouts, gente. Shoutout. Yo quisiera comenzar y darle un saludo a Johnny, que en verdad Johnny es el monstruo. Johnny se gana el premio de productor del año. El podcast pasado lo grabamos jueves y yo decía, ok, lo grabamos un jueves, no hay manera de que salga viernes. Hasta pedimos disculpas y todo. Y Johnny, en verdad que Johnny es Superman. Johnny, la sangre de Johnny dice PSNPR. Yeah, eso sí. En verdad que un aplauso para Johnny. Johnny es PlayStation. Sí. Gracias. ¿A quién más quiere dar shoutouts? No, yo le quiero dar un shoutout nuevamente a esposa mía, ¿eh? Que me soporta. Y al hermano mío que nos escucha mucho. Y a Sincalización Cuadro con Calma, estoy bromeando. Pues yo quiero darle un shout out a mi hermano Sincalización, ¿verdad? Cógelo con calma, rebajando. No. Johnny está molestando, nada más. Y también quiero darle un shout out también al Gaijin Boricua que nos escucha desde Japón. Uh-huh. Y que nos va a hacer de verdad el favor. Va a ser el corresponsal y nos va a hacer un gran, gran favor de cubrirnos el TGS para PSNPR, ¿sabes? Como que. Vamos a ponerlo de esta forma. Yo espero que salga, ¿verdad? Nosotros vamos a tener cobertura de TGS rapidito, no como otra gente por ahí, y ustedes saben quién yo digo, que le llega la noticias de estos expos como 3 o 4 semanas después que salieron. Uh-huh. So, nosotros vamos a tener, mira, boricuas que van a tener noticias del TGS rapidito. No van a estar, no aseguro que van a estar el mismo día que salgan, pero van a estar antes de otros sites. So. ¡Chacho, papá! ¡Vaya loco! Ah, vamos, que puede ser que nos esté escuchando. No estamos hablando de nadie, nosotros estamos. Sí, pero pues. Hablando. Hay mucha gente que son así. Págame, sí. Ok, pues yo quiero darle un shout out a mi barbero, que lo voy a estar visitando la semana que viene. Y al gallín boricua, que sí, que se acuerde de mis fotos. Callado, o le bajo la mesa. Es comedia, papá, es comedia, comedia. Pues nada, gente, nos despedimos, les agradecemos que nos escuchen. Y para PSNPR, yo ni estamos nada bien. Para PSNPR, yo soy Michael. Yo soy Billy. Yo soy Johnny. Yo soy Juan Carlos. Y recuerde que es PSNPR y lo demás Monte Culebra. Metal Gear.